Bueno, buenas tardes. Como decía, disculpad el retraso, pero la mesa anterior se ha prolongado un poco y ahora con las cuestiones técnicas, pues empezamos un cuarto de hora más tarde, pero creo que tendremos tiempo para hablar con nuestros invitados. Agradeceros vuestra presencia, porque como dicen en televisión, sin vosotros esto no tendría sentido, y agradecer la presencia de nuestros invitados. Si sacáis cuenta, veréis que falta uno. Agustín Padilla no ha podido estar con nosotros. Nos ha pedido que disculpemos su ausencia y voy a presentar a los cuatro autores que están aquí en la mesa conmigo. A la hora del orden siempre es un poco complicado, no sabe uno si empezar por guionistas antes que por dibujantes, si ser caballeroso o machista según el caso y empezar por la señorita, o hacerlo como a mí me gusta y hacerlo en orden alfabético por apellido. Pero se elija lo que se elija, el resultado siempre es el mismo, así que Alfabético. empezamos por Desiree Bresen. No hace falta explicar quién de los cuatro es. Guionista de televisión, ha participado en el libro La marca de Tolkien, ha participado en el programa de televisión que os sonará Cazadores de Trolls. En su web, que os recomiendo que le echéis un vistazo, se presenta como Transmedia Storyteller, luego hablaremos un poco de esto, pero está aquí, obviamente, en calidad de guionista de cómic, porque se ha embarcado, sin abandonar el medio de la televisión del todo, en escribir junto a El Torres, al guionista El Torres, el guión de Tiempo al Tiempo, que es el cómic oficial de la serie El Ministerio del Tiempo de Televisión Española, que seguro que conocéis. Hablaremos un poco de todas estas cuestiones luego. Hablando de Tiempo al Tiempo, pasamos a Jaime Martínez, que está aquí a mi lado, dibujante del cómic del Ministerio del Tiempo. Antes ha trabajado en otros títulos como Paseando al Fantasma o Roman Ritual, también junto al Torres. Hablaremos un poco también de todos estos títulos. Seguimos con Toni Feixula, si no recuerdo mal, natural de Belgrado, Sí. pero afincado en España desde hace muchos años. No necesitamos traducción simultánea, creo, ningún problema. Hablaremos también de su carrera y, en particular, yo tengo, como les decía antes de empezar la mesa, yo, además de estar aquí presentando la mesa, pues tengo mi lado friki y yo soy fanático de Greg Rucka, y luego hablaremos de cómo llego a trabajar con ese gran guionista en un cómic estupendo que os recomiendo, que es Bale. Y terminamos, como siempre, hay que dejarlo de casa para el final, porque se nos disculpa. Tenemos al gran Sergio Córdoba, de Benidorm, aunque vive en Valencia desde hace unos años, que empezó en la autoedición, en el terreno del fanzine, con un título que es ya casi un clásico de culto, que es Freaks in Love. Luego continuó con las historias breves de Malas Tierras, moviéndose en el terreno de la historieta intimista. Y últimamente ha hecho un viraje hacia el cómic de género, poniendo los lápices al servicio de los guiones de otros, con títulos como La hija de la tormenta, o un título que lo está petando, que es Año 1000 la sangre, que luego hablaremos también un poco de él. Ya sabéis quiénes son los cuatro. Y bueno, yo mi idea es, aunque el título de la mesa es el proceso creativo, al final yo creo que vamos a hablar de lo que ellos quieran y de lo que vosotros queráis. Espero que participéis, tengáis preguntas, etcétera. Entonces yo lo que había pensado es lanzar dos o tres preguntas generales para todos. Luego que ellos han traído material digital para enseñaros cómo es el trabajo, el proceso creativo, cómo se pasa del lápiz a la tinta, al color, etcétera. Y luego ya, pues, si hay tiempo, pues alguna pregunta particular para cada uno de ellos. Si os parece bien, y si no, tampoco tenemos tiempo de variar el plan. La primera pregunta que quería decir es una pregunta así muy general, parece muy simple. ¿Por qué el cómic? ¿Por qué elegir ese medio para contar una historia? En el caso de Siré, ha utilizado otros medios. ¿Por qué el cómic? Es decir, parte como lectores, etcétera. Yo, en mi caso personal, creo que cada historia tiene un medio. Y cada historia que quieres contar no solo tiene un medio, sino que el medio además te condiciona a la hora de contar la historia, te condiciona positivamente. No es lo mismo hacer un guión para televisión que un guión para cómic, que cualquier cosa narrada, que otro tipo de historias. Yo creo que siempre vas a adaptar y siempre vas a ver, por ejemplo, en mi caso, los proyectos personales. Cuando yo desarrollo una historia, lo que a mí sí me pasa es que veo, entre comillas, el medio antes de llegar incluso a desarrollar la historia. Y en mi cerebro organizo cómo va a ser esa historia de manera diferente. Lo organizo por paneles, o lo organizo por capítulos, o lo organizo. Entonces, Para mí era un medio más y me surgía de manera natural porque yo he sido aficionada desde que era pequeña. Entonces, me parece una opción tan válida como cuando a un proyecto de cualquier otra cosa. Y luego también está la parte de encargos, por encargo, que cuando me solicitan algo por encargo, yo lo primero que pienso es en el medio. Y luego dentro del medio, ¿qué características va a tener? No es lo mismo trabajar con un dibujante que con otro, que con... Pues yo voy a ser muy, muy rápido en la respuesta. ¿Por qué cómic? Porque de pequeño yo manchaba los libros de mis padres haciendo dibujos en la contraportada y también muchas veces en folios y en todos sitios. Lo único que sé es dibujar, por lo tanto, el cómic, pues claro, era una cosa evidente. ¿Quién va? No, es que de hecho la forma en la que has formulado la pregunta, ya, yo pensaba que ya tenía la respuesta, ¿no? El contar una historieta, o sea, el contar una historia más directamente, sin tener demasiada mediación de algún otro ente que no eres únicamente tú, pues el cómic es el único medio que te lo puede permitir, ¿no? Los novelistas pueden contar una novela, pero que digamos que el que más directamente tú estás controlando la parte visual como la literaria, si se quiere, es el TVO. Es el único que lo cumple esta función. Así que allí está la... Bueno, en mi caso es, no es una lección, es simplemente que no hay otra opción, quiero decir. Desde pequeño, como a muchos otros dibujantes... es algo que nos ha llamado a hacer y ya está. No, o sea, hablando con muchos otros dibujantes, hay una gran cantidad que sentimos esto de los cómics como algo, en realidad es vocacional, no solo un trabajo. En mi caso y en el de muchos otros dibujantes, porque esto lo he hablado con otros compañeros, aunque estuviéramos haciendo cualquier otra cosa, siempre se nos ocurrirían ideas para hacer cómics o en los ratos libres o buscando sitio como buscando tiempo como fuera. Entonces, digamos que no hay plan B, ¿no? O sea, esto es no es una lección, esto es lo que le llama a uno a hacer y hasta a veces lo puedes convertir en tu medio de vida y a veces no, pero aunque no sea tu medio de vida, siempre tienes esa espinita de hacerlo, ¿no? O de no hacerlo. Entonces, no se trata de escogerlo, es simplemente que igual que hay gente que le llama a los deportes o le llama, no sé, cualquier otra afición, pues a nosotros, por lo menos en el caso mío y en el de muchos compañeros con los que lo he visto, además, no es algo que uno escoja, ¿no? Tampoco, o sea, simplemente que te sientes bien al hacerlo y te llama a hacerlo y lo haces de cualquier manera, ¿no? En el momento del proceso creativo, cuando no surge de un guión ajeno, sino es una obra de autoría total, es decir, que desde el mismo germen es vuestro, surge, Desiree ya ha sugerido algo en su caso, ¿surge ante la imagen o la palabra? Es decir, ¿surge una historia un poco abstracta o son ideas visuales que queréis transmitir y buscáis una historia para transmitirla? En mi caso, publicado... Solo en fanzine he publicado con guión mío, luego he publicado con guión de otras personas. En la cabeza tengo un montón de historias y todas, tienes razón, que siempre es una historia, es una idea básica y un montón de ideas visuales atractivas. Claro, es tu guión. Lo bueno que tiene es que puedes plasmar lo que tienes en la cabeza. Lo malo, que los dibujantes, al menos algunos dibujantes, somos un poquito vagos y tiramos para lo que nos gusta dibujar. Entonces acabas dibujando lo que te gusta o lo que sabes hacer más. Si el guión es de otro, creo que te esfuerzas más, todo se vuelve un poco más difícil y conviertes una cosa, una flaqueza, en una virtud. Después de haberla dibujado, yo qué sé, caballos. Pues caballos, no te da por dibujar caballos. Pues coges un guión del oeste, cuando acabes ese guión lo más seguro es que sepas dibujar los caballos de todas las posturas posibles. Vale, cuando hago propio... Lo mío es sencillamente visual. Y yo creo que, de hecho, ahora estaba, mientras él estaba contestando, estaba un poco reflexionando Yo, de hecho, el símbolo precede a cualquier vocablo que tú puedes decir. Es decir, ¿por qué los pictogramas surgieron antes de la escritura, por ejemplo, en latín, ¿no? Y escritura, la misma escritura en latín es una abstracción de una escritura que anteriormente, después de muchos siglos de evolución, era un pictograma, ¿no? Por lo tanto, me atrevo a decir de que todo símbolo antes se puede representar con una imagen que uno empieza a interpretar. Es un poco... Y yo creo que todo parte incluso primero escribiéndolo, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, parte de una noción visual de algo. Sí, a mí me pasa sobre todo en cómic que es visual y luego, aunque tenga una historia, siempre intento encontrar la manera de pensar en la unidad básica que sería no la viñeta, sino la página y en cómo esas páginas pueden estar interrelacionadas. Y, porque, por ejemplo, cuando yo hago un guión, digamos que vas del punto A al punto B, pero entre el punto A y el punto B en un cómic tú tienes la página 17, 16, 17, que tú sabes que la potente va a ser 17, 18 para hacer una doble. Tú sabes, o sea, hay ciertas claves que te las puedes saltar, pero las tienes que conocer muy bien y tienes que saber por qué te las saltas o por qué no, los códigos de color. Yo soy muy obsesiva del color en la narración. Y es porque realmente estás como contando una historia en un grupo, lo que tú decías también de la fascinación de trabajar en grupo. Yo personalmente como guionista, a mí lo que más me gusta es que tú escribes algo y te devuelven algo mejor de lo que tú habías imaginado. Y eso es algo que solo te va a pasar en cómic, porque en televisión muchas veces cambian muchísimas cosas que tú no tienes el control o terminan cambiándote directamente escenas porque dependes de un equipo mucho más grande y en una novela tú no lo ves, por mucho que tú te lo imagines, tú no puedes verlo no puedes ver qué está imaginando otro, pero en un cómic sí. Respecto a la, no sé exactamente, no recuerdo exactamente la pregunta que hay. Si surgía antes la imagen, sí. O el texto a la hora de... Sí, el tema es que el cómic es un medio visual, entonces sin imagen no hay cómic. Entonces, aunque tengas una idea, cualquier idea que se te ocurra, cualquier cosa que quieras contar, vas a acabar teniendo imágenes. Y esas imágenes, aunque tengas la herramienta también de la palabra, en el momento en que tú estás visualizando cosas o estás viendo los dibujos, ese dibujo está contando la historia. Entonces, muchas veces simplemente hay una gran cantidad de información que estás contando con el dibujo, ¿no? Y aunque tengas una idea escrita y tengas tu guión escrito y tus anotaciones, en el momento en que cuando lo estás dibujando, todo eso se está transformando en otra cosa. Esa idea está cobrando forma en dibujos y ese dibujo está influyendo en lo que tenías tú escrito también. O sea, hay una interrelación que en el momento en que lo estás abocetando o plasmando está, digamos, cambiando, ¿no? Y el cómic, efectivamente, como es un medio visual, es yo creo que es lo más importante, ¿no? La imagen, ¿no? Y es que, a ver, ¿puedo añadir un poco más? Es que me interesa mucho en el tema este, lo siento, ¿eh? Es que yo creo que todo pensamiento es esencialmente visual, incluso si lo estás escribiendo. O sea, cuando estáis leyendo una novela, estáis construyendo imágenes que os está sugiriendo un texto. Por lo tanto, aunque tú estás utilizando el vía de la palabra para describir algo, estás construyendo una imagen constantemente en la cabeza de alguien. Por lo tanto, me atrevo a decir de que primero viene la imagen siempre, incluso escribiendo un texto que la... Lo que pasa es que después, cuando hablamos de la filosofía, de a ver, Wittgenstein y la lógica y todo esto, yo creo que ya es un uso posterior del simbolismo, ¿no? Es decir, abstrayéndolo tanto que ya intenta carecer del símbolo visual para representar algo, pero ya es otra historia, ya es otro nivel. So, bueno. Fíjate si es así que en guión se dice siempre que es mejor mostrarlo que contarlo. De hecho, en una novela no es igual que te digan que alguien se ha desmayado, que te digan cayó como una moneda al agua. Tú no vas a tener la misma imagen de la persona. Claro. La tercera pregunta que tenía apuntada era así en general, en cuanto a técnica de dibujo, si preferíais dibujar a la antigua con lápiz sobre papel o movéis mejor en el terreno digital o alternáis ambos sistemas. Pero como habéis traído material, si os parece, podemos hacer una rueda, pasáis y nos mostráis... ¿Lo que usted empieza tú, Jaime? Sí. Yo en esto desde fuera siempre me ha parecido que el buen dibujante va a dibujar bien en cualquiera de los dos sistemas. Otra cosa es que se sienta más cómodo en uno que en otro porque esté más acostumbrado, porque le guste más. Pero en realidad tú le pones a cualquiera algo que parezca un papel y algo que parezca que... Sí, que dibuja, sí, y si se le da bien dibujar, va a dibujar. A ver, esto de aquí. Bueno, esto es una ilustración que hice para Roman Ritual. Es un lápiz, es una muestra de un lápiz, pero muy básico, ¿vale? Aquí, cuando veáis luego la ilustración acabada, veréis que en un buen sentido se me ha ido la olla. O sea, esto es lo que hice a lápiz, lo metí, lo escaneé y luego empecé a experimentar con colores, tintas y salió lo que salió, pero no ha sido nada para ser publicado, sino para un poco de investigar yo mismo. Aquí, espera. Aquí esto es una página de prueba que hice del videojuego de Assassin's Creed, ¿no? Y es un lápiz pues muy detallado. Aquí está hecho ya a punto para que el entintador tiene muy poco margen para entintar. O sea, puede cambiar muy poco. Para que veáis un cambio entre un lápiz muy terminado y un lápiz abocetado, básicamente. Entonces, ahora os voy a enseñar la ilustración de Roman Ritual, pero acabada en color. No se ve nada. Bueno, aquí como veis, ha sido una explosión de colores, ¿no? Es una forma que tenía yo de experimentar con texturas nuevas, con colores nuevos, para provocar terror. Entonces, es mucha tinta, un poco de color, pero como veis, desde el lápiz a esto, va una tormenta. O sea, va básicamente... una tormenta, no hay nada planeado y sale lo que sale. Me gusta porque en cierto sentido pues no me he limitado. Y ahora os voy a enseñar otra cosa que es con un color más tradicional. Como veis aquí, bueno, el color no es mío, es de Santiago Ramos y es un color pues más tradicional. Se ha basado en un lápiz mío, lo ha entintado él y queda algo pues mucho más homogéneo, más concreto. Las líneas, los colores dentro de las líneas. Normalmente he de decir, al menos en mi caso, que el trabajo de un dibujante siempre es en equipo. Tienes que ser un buen jugador de equipo, ¿vale? No, al menos en mi caso, no me molesta que me cambien los lápices, los entintadores, ni que me cambien la idea que tenía de color, porque yo normalmente tengo una idea de color diferente que el colorista. Pero es que el colorista es colorista, yo soy dibujante, entonces respeto mucho su área de trabajo. Y como último os voy a enseñar un paso intermedio, que es el de... normalmente hago un lápiz, la tinta, y ahora últimamente solemos hacer con mi colorista el paso de... grises, o sea, los grises digitales. Eso se da antes del color final. Os voy a enseñar una página del Ministerio con grises digitales. Que, por cierto, pertenece al segundo volumen que todavía no se ha publicado. Como veis aquí... este es el paso intermedio que estamos dando en el Ministerio del Tiempo. En el Ministerio del Tiempo empezamos con un lápiz bastante emborronado por mi parte, he de decirlo. Luego de ahí paso yo mismo a un lápiz muy concreto, mi entintador en tinta, normalmente entinto yo también, o sea, es una cosa 50-50, y hacemos unos grises así para definir más o menos las texturas y los ambientes. Soy muy obsesivo con la luz, aunque mucha gente me ha dicho que coloco los focos de luz en posiciones ilógicas, pero mira, ¿qué quieres que te diga? A mí me mola cómo coloco la luz, pues ya está. Y básicamente de esto pasamos al color. Y la página está terminada y seguimos. Por mi parte, ya está. ¿Tony? Sí. A ver, quería añadir una tontería a lo que él acaba de decir, lo de posiciones y lógicas a la luz, ¿no? Que yo creo que si una página funciona como un conjunto visual, no hay algo lógico o no lógico. Si es un conjunto estéticamente armonioso, que digamos que funciona de por sí, está creando una realidad de por sí que está creando sus propias reglas, ¿no? Exacto. ¿No? Pero muchos coloristas, a la hora de pones la luz, a mí me gusta mucho poner la luz, y siempre te dicen, es que este foco no puede estar aquí situado. Sí, claro. Pero es que en una película de cine los focos tampoco son lógicos en muchos casos. Claro. Sirven para el dramatismo de una escena. Sí, sí. No, es que básicamente decía para apoyar libertad de creación, que tú eres el que crea la regla visual que está funcionando, ¿no? Eso está allí el tema. Vale, a ver. Poner tú aquí. Sí, a ver, no, simplemente voy a... Siempre te quería enseñar, yo pasé por una etapa de 3 años, empecé a los, 21 por ahí, ¿no? De trabajar en la animación, y de hecho tengo bastante fuerte noción espacial, ¿no? De hecho, siempre me interesó más crear la ambientación en los cómics que pensar estrictamente en el diseño de los personajes, ¿no? Hoy en día pienso que es un fallo de mi forma de dibujar. Siempre antes visualizo la escena en sí, que cómo es el personaje, pero esto viene porque he trabajado 3 años en Filmax, unos 2 años y medio en Filmax, haciendo las escenografías. No sé si os suena el Cid la leyenda, salió en el año 2004, pues aquí tengo un surtido de las escenas. No es este, es el otro. Simplemente, a ver, no lo voy a explicar, pero para no entretener demasiado, él ahora va a pasar una serie de imágenes que hice al lápiz, diseñando todas las escenografías para la película, ¿no? Éramos un equipo bastante jovencillo y nada, que, bastante entusiasmado también. Y de hecho, allí aprendí mogollón sobre la construcción, sobre el uso espontáneo de los ejes visuales y sobre todo el tema de la perspectiva, ¿no? Nunca he tenido una enseñanza dogmática de la perspectiva en el sentido de 3 puntos de fuga y todo esto, pero un pelín habiéndolo utilizado mogollón, uno acaba concluyendo ciertas soluciones que las estoy practicando hoy en día en el TVO. Y si quieres simplemente irlo pasando mientras yo estoy hablando, simplemente para que le eche un vistazo rápidamente. Y os lo enseño ahora rápidamente esto para que un poco intentéis hacer una relación con la que he acabado haciendo ahora, ¿no? Estoy trabajando para Dark Horse, y lo que estoy trabajando ahora en Dark Horse es yo creo que uno es producto del momento en el que está trabajando. Es decir, aunque alguien me pida que trabaja, que es lo que me pidió con la última serie en Dark Horse, que me ha pedido que utilice un estilo que utilicé, por ejemplo, para un proyecto para Delcourt en el año 2004, yo jamás podré dibujar como ese chaval de 24 años. Lo que sí puedo, de alguna forma, visualmente intentar volver al momento este y volcar todo ese bagaje que he ido recogiendo y convertir algo nuevo, ¿no? Y de hecho, la creación de un estilo es básicamente para mí reciclar lo que uno está haciendo y lo que está absorbiendo. Como no hay nada nuevo, al final no hay nada nuevo, o sea, lo que importa es la combinación de los elementos que ya existen, ¿no? Vale, pues esto sería las escenografías, ¿no? Simplemente, Vale, y tengo una etapa como en Serbia, es un país que más o menos cuando yo era en mi infancia, es un país, la antigua Yugoslavia, ya se empezaba a desmoronar. Lo que es la industria de TVO no era muy grande, ¿no? Lo que pasa es que teníamos la cercanía del mercado italiano, Y ya a partir de la segunda mitad de los 80 nos llegó, empezó a llegar mogollón de material de lo que es la edición Bonelli, no sé si os suena Dylan Dog y todo esto. De hecho, la gran influencia del grafismo italiano se puede notar en mis primeros trabajos, ¿no? ¿Cómics? Aquí entra Antiguos. Y simplemente para que echéis un vistazo de pequeños proyectos que he ido trabajando a Francia. Y de hecho, es un poco la mitad de esos proyectos los hice de forma más o menos gratuita, pero que me sirvieron después para firmar un contrato para Soleil, que ya se me pagó bien, ¿no? Y esto, digo, pues si hay algún otro jovencillo de por aquí, permitid que estén un poco abusando de vosotros al principio, ¿no? Pero tomad ese trabajo de una forma como si fuera lo más importante del mundo. ¿Por qué? Porque ese trabajo al final os servirá de portafolio para ir a un gran editor. Bueno, esto ya son trabajos más para una serie que se interrumpió, para una para Núclea y otra para Delcourt. Y de hecho, a raíz de la interrupción de estas dos series, me volví a la animación y, por sorpresa, entré en contacto con John Arcudi, que me encontró en un blog, y empecé a trabajar en Dark Horse, ¿no? Y fue a través de simplemente de la recomendación de John, ¿no? Pero a lo que iba. Todos esos trabajos, que la mitad de ellos no salieron a flote, me han servido para convencer a John Arcudi para que me pille para Dark Horse. O sea, ningún esfuerzo que hacéis es en vano, ¿no? O sea, todo es importante. O sea, toda prueba, o sea, toda commission que hagas aquí, todo free sketch que hagas, realmente te sirve para mejorar, ¿no? Y esto es un estilo que me creé a partir de unas aguadas que utilicé para portadas de Cthulhu, que está hecha con lápiz acuarelable. Y otra vez, que me hicieron para una especie de pruebas para un proyecto de álbum, las cuales al final, estas tres, esta, la anterior y la anterior, me han servido para firmar definitivamente para Dark Horse, ¿no? Y bueno, ahora voy a abrir. Este es el primer proyecto que hice para Dark Horse, que es básicamente una comercialización de aquel trabajo para Francia, ¿no? Es todo mucho más pop y todo esto. Aquí me han permitido hacer mi propio color y es muy interesante. Ahora vais a ver una serie de páginas. Estas son las definitivas. A ver, vamos pasando a la siguiente. Esta es la página de prueba, pero con el color como lo hacía yo antes, ¿no? Y el Scotal y el editor de Dark Horse, es cuando encuentras un buen editor, me hizo subir mogollón de la gama cromática y de hecho me hizo cambiar de la forma de pensar el color, ¿no? Pasé de un color muy apagado, muy real, a un color mucho más expresionista. Y de hecho ahora vais a ver una evolución de planchas. Es la primera versión, ahora va la siguiente, que es un poco más clara. La siguiente, que es la definitiva, ¿no? Me hizo repetir tres veces el color de primer número de Bale. Tres veces. Al final, o sea, acabé petando completamente, ¿no? Pero que digamos que se lo agradezco hoy en día porque me hizo mejorar. O sea, si veis que alguien que os está aconsejando algo tiene razón de ser, escuchadle, ¿no? No es... No, o sea... Hay cierto orgullo de autor que tienes que decir que hay cierta frontera que no tengo que pasar, ¿no? Pero racionalmente hablando, lo que decías tú, ¿no? O sea, trabajamos en equipo, ¿no? Y allí está el tema. Mira, simplemente, para no acaparar esto, voy a acabar de enseñar lo de Bale y lo demás lo dejaré para... Esto es Lobster Johnson, que es un poco el resumen de lo que aprendí con Bale. Es... que hoy en día si lo veo un poco demasiado chillón. Bueno, esto es otra historia, no tiene nada que ver. Mira, dejo ya que habléis. Así ya. Mi tiempo lo puedes aprovechar tú, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo, perdón? Que el tiempo que me hubiera tocado lo puedes aprovechar tú perfectamente. Hostia, lo siento. No, al revés. Si es que empieza a hablar como... ¿Es por aquí? Con lo que sea, pones lo mismo. Bueno, esto... Esto es de el último cómic que he publicado, que se llama Año 1000 la sangre. Yo normalmente, cuando dibujo historias con guión propio, no suelo hacer esto. Pero el guión era de otra persona, entonces había que hablar constantemente sobre cómo se iba a desarrollar las páginas. Entonces, esto es el boceto de una de las páginas, solo para que lo vea el guionista un poco, ¿no? Como para que se haga una idea de cómo va a quedar. Antes de ponerse en faena, con el dibujo definitivo por si sugiere algún tipo de cambio o cualquier cosa. Puedes pasar. Este boceto es pequeñito, ¿no? Esto, bueno, que no se ve muy bien, tira un poco para... ¿Puedes pasar para atrás? Sí. Bueno, ya se ha visto. Esto es el lápiz ya un poco ya en serio, que es básicamente el mismo boceto, pero bueno, mejor perfilado todo y mejor dibujado. Y, a ver, ¿puedes pasar la siguiente? Esto es el paso de tinta. Suelo entintar, bueno, habías preguntado si trabajo en digital o... yo también hago cosas de animación, entonces, como en la animación me obliga a estar tanto tiempo delante de un ordenador, todo lo que es cómics y tal, prefiero hacerlo en papel, porque me gusta primero el hacer las cosas en algo físico, pero también por descansar de estar, descansar de la otra herramienta, ¿no? del ordenador. Entonces, esto está entintado con, pues no sé, con un pincel y con tinta, o con un rotulador pincel, no lo recuerdo. Y bueno, esto sí que lo hice luego, el segundo tono, esto ya sí, sí que lo hice con el ordenador, escaneas la página y luego con un programa, con Photoshop, pues haces el nivel de sombras o el bitono o lo que sea, ya directamente con el ordenador, sobre todo porque es queda bien y es más fácil luego para luego reproducirlo, porque el archivo al final tiene que ser digital, entonces... a mí me gusta usar bitonos, me gusta, en general me gusta usar pocas cosas, ¿no? O sea, si uso un pincel suele ser un solo pincel para todo, si uso, yo qué sé, un tono de gris o lo que sea, suelo usar uno solo. Me gusta usar pocos elementos e intentar sacarle el partido que pueda. También porque le da una especie no sé cómo decirlo, de uniformidad, ¿no? De que el estilo al final se queda como más, no sé cómo decirlo, como más uniforme, no sé, más coherente. Si empiezo a usar plumillas, pinceles o distintas herramientas, igual no queda, queda un poco deslavazado el dibujo, ¿no? A mí me gusta que... Esto, bueno, es lo mismo pero con otro tipo de página. Lo anterior sería un pequeño sketch a la hora de planificar la página, para hacerme una idea de los encuadres... del diseño de página también, porque una cosa que me parece muy importante es que los elementos en la página estén colocados de manera que visualmente te lleven de una viñeta a la otra. Entonces, por ejemplo, aunque no sé muy bien porque es un boceto muy pequeño, los personajes de arriba, si hiciéramos una línea imaginaria, podría ir de los personajes que hay arriba a la derecha a la cara que mira hacia la izquierda, luego vendría la visión del ojo se te vendría también hasta parte de la izquierda y luego para abajo y luego acabarías en las dos viñetas. Entonces, eso es una manera de visualmente conseguir una cierta continuidad mientras estás leyendo la historia, aunque como lector no lo haces inconscientemente, no te das cuenta, pero si la composición está más o menos ordenada, el ojo se te puede ir de un lugar a otro de forma natural, ¿no? Si hubiera bocadillos de texto, lo más probable es que la imagen es el ojo se te fuera primero a los bocadillos de texto, ¿no? Que es lo que más destaca porque parece que son globos que están flotando, entonces, y tenemos la tendencia a leer palabras, entonces lo lógico sería que te fueras a leer los bocadillos. En este caso, como no hay, que es una secuencia muda, pues intento hacer la composición de manera que tenga un cierto recorrido, ¿no? Esto es un boceto para componer la página, sí, ¿no trabajas sobre él? No, esto es pequeñito, es un boceto pequeñito simplemente para hacerme una idea. ¿Como el storyboard de las películas o un poco parecido? Sí, sí, bueno, es un poco para tener la primera idea de la planificación, ¿no? Bueno, aquí si os fijáis, lo que os decía ya es un poco más evidente, ¿no? Si empezáramos a leer por el principio, pues veríamos al personaje que viene hacia aquí, cabalgando, entonces la imagen, o sea, la visión se te va más o menos para estos que están más en primer término, y luego desde allí pues te vendrías para abajo, ¿no? Haciendo así una especie de diagonal y después ya pues pasaríamos aquí a estas tres viñetas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, lo mismo, entintado... Espera, ¿puedes tirar un momento para atrás? Una cosa que suelo usar bastante también es con el bitono o con las sombras, suelo usarlas para separar, digamos, planos de profundidad. Porque creo que si el dibujo es muy detallado o no están muy, muy claras las sombras o tiene muchos detallitos, es fácil perder el espacio de lo que transcurre dentro de la viñeta. Entonces, Por ejemplo, si os fijáis, el tono de gris en la primera viñeta está como en el fondo del suelo, pero las dos figuras que hay delante no tienen casi sombra, para separarlas un poco, ¿no? Para despegarlas un poco del fondo. Aquí, en esta viñeta grande, sería al revés. Lo que está más cerca lo he puesto más en sombra, ¿no? Primero iría esta oscura, luego esta, y lo otro se iría aclarando, y así consigues una cierta profundidad sin tener que usar perspectivas, ¿no? Y puedes ir destacando elementos con las sombras. Y bueno, ya está. No sé si puedes pasar. Bueno, estos son ejemplos de tinta y de color, de cosas que he ido haciendo. Esto fue un cartel para unas jornadas de comida aquí de Alicante hace unos años. No estaba preparado, pero me vas a permitir la cuña publicitaria ahora que veo el cartel. La jornada de la Universidad de Alicante Unicomic, el año que viene cumplen 20 años. Sergio, no lo digo porque esté aquí, de los 19 carteles previos, creo que hizo uno de los dos o tres mejores que hemos tenido, de la edición número 13. El año que viene alcanzamos la edición número 20 y además el primer año que va a ser un congreso internacional, es decir, que se celebrará la Universidad de Alicante con ponentes españoles e internacionales, para que lo tengáis en cuenta. Bueno, aquí ahora... Fin de la cuña. Sí, no había pensado esto, pero ahora que estoy viendo el cartel, en realidad me guío un poco por el mismo principio cuando diseño estas cosas. O sea, aquí, por ejemplo, he puesto el color rojo los elementos un poco más importantes, ¿no?, para separarlo del resto del dibujo y para que haga una especie de recorrido, ¿no? El 13 Unicomic es Unicomic 13, ¿no?, la decimotercera edición. Entonces, digamos que hace eso, hace la diagonal, ves todo el letrero de golpe, ¿no? Es una especie de, pues eso, usar el color o las sombras o lo que sea, pues para aislar unos elementos de otros, ¿no? Bueno, esto ahora, siguiendo con esta de los carteles, esto es otro cartel para unas jornadas pequeñitas que hacen de cómic en Novelda. El proceso es el mismo. Aquí la idea del cartel era un poco aunar dos sensibilidades, ¿no? La, digamos, más independiente y la más mainstream, la más de género de superhéroes y tal, ¿no? Es un poco combinar los dos tipos de líneas, ¿no?, de género en un solo cartel, porque las jornadas igual van invitados que han publicado en el jueves, que dibujantes de superhéroes, entonces es una especie de unir esta idea, ¿no?, las dos distintas tendencias. Esta página es de otro cómic publicado por Aleta, se llama La hija de la tormenta, con guión de Víctor Santos. Es un tebeo de acción, fantasía, una historia muy sencilla pero con mucho movimiento, ¿no? Así tipo, yo qué sé, esto, así mucha acción. Entonces, este tipo de historias te puedes permitir ser un poco más efectista, ¿no?, con los recursos del cómic. Por ejemplo, en el guión de esta página doble, en el guión Víctor había puesto que había una escena de pelea que iba a ocupar la doble página, pero él me dejó sitio para planificarla como quisiera. Básicamente, la idea es condensar una pelea entera en una taberna, pues en un par de páginas, ¿no? Entonces, aquí lo que intenté fue condensar una pelea que dura varios minutos o varias horas, o lo que dure una pelea, o sea, condensar un espacio un poco dilatado de tiempo en dos páginas, ¿no? Entonces, la primera idea que te viene a la cabeza es hacer muchas viñetitas, ¿no?, donde pasan muchas cosas. Pero después se me ocurrió que esto igual quedaba mejor, que es básicamente en una sola imagen que a la vez está representando distintos momentos, ¿no?, de la historia, y a la vez aprovechas las viñetas, que son distintos momentos, para darle un cierto dinamismo, ¿no? Por ejemplo, a este de en medio que le han cortado el brazo en realidad luego sigue volando por ahí arriba, a ese que le han cortado la cabeza se la cortan allí pero luego sigue para arriba, ¿no? Entonces es una especie de juntar distintos momentos, pero además distintos movimientos. Y bueno, esta es la tinta. El siguiente paso sería lo mismo, el gris, ¿no?, el bitono, un poco también por lo mismo, para esta zona de aquí meterle un poco más de sombras, para un poco para enmarcar la acción principal que está por allí. Y después, a ver, creo que hay otra más. Y bueno, esto aquí no sé muy bien, pero el gris al final se convirtió en todo lo que es el negro y el gris en una tinta así azulada, porque después el tebeo se imprimió en azul y rojo, un poco emulando un tipo de, de tebeos de género así un poco antiguos, ¿no? Donde se usaban tintas de colores y papeles malos. Y como la historia era así como muy de género de ese estilo, pues le pegaba bien. Llevo aquí el cómic. Veréis que, por ejemplo, la portada del cómic imita un poco también una película así como de acción de los años 70 o algo así, o de videoclub. Spaghetti western y samurái. Sí, exacto, entre una cosa así, ¿no? De cine de barrio, ¿no? Y por dentro el cómic pues está hecho a dos tintas, ¿no? A tintas rojas y azules, que es un poco algunos tebeos viejos que se imprimían con esta... O sea, en realidad, la idea... Porque estamos hablando del proceso del dibujo y todo esto, pero en realidad está todo entrelazado. Tú al final lo que tienes que tener es un libro o es un cómic completo. Y ahí en ese objeto completo, eso incluye todo. Incluye lo primero, la portada, que es lo primero que ves, todo el diseño de dentro, yo qué sé, la tipografía de los bocadillos, el papel incluso con el que está impreso. O sea, todo esto te da una experiencia de lectura, ¿no? Entonces, lo ideal es tener un poco de coherencia con todo y que vaya todo en la misma dirección, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, habrás pasado el diseño de antes, es lo mismo. Bueno, en realidad es igual, no hace falta que lo pongas. Básicamente, lo único que quería mostrar con esto es que, por ejemplo, el último libro que he publicado, Año Mil la Sangre, pues este es el dibujo sobre el que partí para hacer la portada, pero la portada... a ver, pues pasa, vale. El diseño de portada también es mío, porque por lo mismo, porque te tiras meses o años haciendo una historia y lo que te interesa es que no venga luego un diseñador que no te ha entendido o que tiene otro concepto distinto del diseño, de lo que estás haciendo, y te haga un diseño muy diferente, o sea, en un estilo que no sea el que tú intentas transmitir, ¿no? Entonces, lo ideal es o trabajar mano a mano, como decíais, es un trabajo también de equipo, o trabajar mano a mano con otra gente, con el diseñador o quien sea, para ir un poco en la misma dirección, o si puedes y tienes cierta maña, pues puedes sugerir el diseño o lo que sea. A mí, yo ya veis que uso pocos colores, ¿no? Y uso pocos elementos, y entonces la portada me interesaba que fuera un poco en consonancia con el interior, ¿no? Y bueno, yo qué sé, yo creo que ya está. Bueno, mientras vais pensando en una pregunta, porque imagino que querréis intervenir, yo tengo algunas apuntadas a nivel individual. Quería preguntarle, ya lo sugerí al principio a Desiree, pues el concepto de transmedia, que está muy de moda, que nos explicara un poco lo que es, porque me hizo mucha gracia en cómo lo expresas en tu web, porque hablas de ello como creo necesario desarrollar universos transmedia, como que es algo que viene marcado por el signo de los tiempos y que es importante. ¿Nos explicas un poco cómo ves este mundo? Sí, el transmedia está dividido, actualmente al menos, en dos. En un movimiento de redes, ¿no? De tener a la gente hoy en día conectada a las redes, con lo que haces, con una historia, o sea, por una parte una interactividad, y por otra el hecho de que una sola idea puede ser abarcada desde muchas maneras de hacerlo. Es decir, una sola historia, como por ejemplo el caso del Ministerio del Tiempo, puede dar de sí para un capítulo de televisión, pero también para un cómic. Y siendo lenguajes diferentes, se pueden adaptar a unos mismos personajes, o de hecho pueden dar lugar a historias, como es por ejemplo la del Ministerio, que solo se puede contar en cómic, o bien por cuestiones de producción, o bien por el mismo lenguaje del TVO. Entonces creo que es necesario, y que cada vez más ahora lo que se tiende es a, o bien incluso en la industria, a tener sus propias franquicias, o incluso desde los propios creadores a tener sus franquicias, a ver si funcionan, si puedes extender esos universos y empezar a hacerlo. Por ejemplo, Walking Dead, tenemos un montón de ejemplos de franquicias de autor que se han ido expandiendo en ese tipo de universos. Y creo que sí, creo que es una de las cosas que puede ser el futuro. Y en el caso del cómic del Ministerio del Tiempo, ¿cómo llegan a ti? Quiero decir, ¿es a través de Televisión Española o es el Torres, el guionista? En mi caso fue a través de Torres. Yo estaba pues trabajando con él en proyectos y tal, y me dijo, oye, tú que eres una friki del Ministerio del Tiempo, ¿Te gustaría ayudarme tal? Porque yo no sé si voy a llegar con todas las páginas y tú tienes un montón de detalles del ministerio y los controlas a los personajes, cómo hablan, cómo tal. Y le dije, sí, sí, encantada. A mí el Torres tiene que salir a las conversaciones porque me recuerda a la canción aquella de Astrid, de Hay un hombre que lo hace todo en España. Yo creo... del cómic, el Torres... Bueno, fuera en el cómic de España y en Estados Unidos. Sí, sí, fuera de... De hecho, Javier Olivar se sorprendió mucho porque había sido mi profesor de universidad y me dijo, ostras, estás aquí, tal, no sé qué. Yo creo que hay una generación que dentro de unos años la veremos que será la generación Torres. Estoy convencida. Porque... Sí, sí, sí. Hay una serie de gente que ha empezado con Torres, que además se mantiene esporádicamente, en plan, pues sigue haciendo algún aportado, sigue haciendo alguna cosa, porque le estamos muy agradecidos de poder haber hecho algo en España que se haya visto más allá de nuestras fronteras o que eso haya dado lugar a... Porque digamos que él también intenta asesorarte en plan de, pues tú qué quieres hacer, cómo vas a plantearte hacer esto, tal, no sé qué... Entonces creo que de aquí a un tiempo lo veremos, que va a haber una clara generación Torres. En tu caso, Jaime, que has repetido con él, porque antes del Comité Ministerio del Tiempo habías hecho Roman Ritual, que si no recuerdo mal salió primero en Estados Unidos en su sello en Amigo y luego salió aquí en D-Books. ¿Cómo es trabajar con él como guionista? Es decir, ¿deja libertad? Bueno, yo creo que sí, que deja bastante libertad. Te especifica mucho todas las cosas que quiere ver, pero una vez te ha especificado lo que él quiere ver, te deja total libertad que tú amplíes lo que tú quieres poner. En el caso, por ejemplo, de Roman Ritual, ha sido una cosa muy curiosa porque el Torres da unos guiones, ¿no? Me pasó el guión de Roman Ritual, yo hacía unos layouts, dividía en viñetas y luego seguíamos. Al principio me hacían muchos cambios. Con el paso del tiempo no me hacía casi ninguno y digo, bueno, será que lo estoy haciendo bien. Luego hicimos el Ministerio del Tiempo antes de que Desire se embarcara y me di cuenta al abrir una página de cómic un día cualquiera que arriba del todo en sus páginas de guión me estaba poniendo cómo se distribuía la página en viñetas. O sea, él llevaba desde el número uno de Roman Ritual diciéndome, página uno, se divide en una viñeta grande arriba, dos en el centro, tres abajo. Era tan sencillo como ver un código arriba, uno, tres, dos. Había pasado de eso todo Roman Ritual y había pasado de eso todo el Ministerio del Tiempo. Ah, qué curioso, o sea, que te encontraste con muchas diferencias conmigo con respecto a Torres. Sí, me encontré bastantes diferencias contigo. La verdad es que sí, hombre, cada guionista es diferente. Aunque no lo has mencionado, también llevo trabajando en Estados Unidos para independientes muchos años. He trabajado con muchos guionistas. Hay guionistas que te dicen lo que tienes que hacer y eres como su mano. Te coge la mano y te obligan a dibujar exactamente lo que él quiere. Hay guionistas que entienden que tú puedes aportar visualmente mucho. En el caso de Desire, era totalmente ella... Te decía lo que tenía que pasar en la página, te lo escribía, pero te daba total libertad para debatir. Oye, ¿ponemos esto, ponemos lo otro? Sí, no. Era un diálogo. Creo, a mí me gusta trabajar en ese sentido. Con el Torres pasa lo mismo. Es esto tiene que pasar aquí y aquí, aquí, aquí, aquí. Y yo digo, oye, ¿por qué no dibujo esto, que quedaría muy molón? Pues sí, pues queda muy molón, dibújalo. Hay otros guionistas que se toman peor y que no aceptan muchos cambios y que es un poco entrar en barrena, es darles un layout, que es un boceto, te lo devuelven con las correcciones, tú ves que no funciona la página, le dices suavemente, oye, quedaría mejor así, le mandas una modificación, te la devuelven otra vez como la primera y al final dices, no voy a estar aquí 3 meses para un cómic de 22 páginas, hago lo que él me diga y ya está. No, creo que no se me ocurre nada más incómodo que el dibujante trabaje estando incómodo en un... Sí, hay guionistas que no te dejan nada y que tú ves que eso... Tú ves que no funciona visualmente, que es que visualmente no funciona. Planos repetitivos uno detrás de otro, plano contra plano, siempre en el mismo sitio, es una pesadilla porque tú le dices, oye, no le puedes decir, oye, este guion es una mierda. Eso no lo puedes decir porque es el guionista, pero... Y lo tienes que hacer, a ti te pagan por hacer lo que él te está diciendo. Se supone que está aprobado, pero le dices, oye, ¿qué te parece si visualmente hiciéramos esto? Esto haría que para el espectador fuera mucho más espectacular. No, no, quiero quiero lo que yo he parido en la cabeza. Tú eres mi mano. Tú no puedes aportar nada más. Tú eres la mano de que tengo yo para dibujar. No sé qué opináis el resto. Yo sí, totalmente de acuerdo. Yo he trabajado con muy pocos guionistas, pero bueno, he tenido la suerte de que en lo personal me he llevado bien y con la confianza de poder hablar las cosas, ¿no? De si hay algo, alguna sugerencia que quieras hacer, que la escuchen, ¿no? Y si tienes algo que quieres aportar y la otra persona no termina de verlo, siempre con la confianza de que hablando entre uno y otro, o sea que puede acabar llegando a un punto intermedio en el que los dos se puedan estar cómodos, ¿no? Esa es la mejor manera, porque al final el cómic tiene que ser el resultado de la colaboración de dos personas, pero no tiene que haber una pelea entre el guionista y el dibujante en el sentido de que son dos cosas separadas. Al final lo que hay es un cómic hecho por dos personas. Y en el caso de no del Ministerio del Tiempo, pero yo me acuerdo que yo hice una novela de William Shatner, que es el actor, y me dijo el editor, que era el guionista, me dijo que el protagonista se parezca a William Shatner. Ahí tenemos al editor escritor y tenemos a William Shatner o al representante de William Shatner, sácamelo bien, no me lo saque fondón, y sácamelo más joven, y sácamelo, aquí tiene mucha panza, aquí no tiene mucho pelo, entonces ya son muchas partes. Ahí lo tienes, el amigo William. Sí, sí, que me sigue gustando mucho, William Shatner. Bueno, si tenéis alguna pregunta y queréis intervenir, quedan unos minutos todavía antes de que nos expulsen. No sé si preguntan. Yo no me voy a quedar sin preguntarle a Tony, como decía antes. Has mencionado a John Arcudi, que fue quien descubrió las ilustraciones. También jugó un papel muy importante el editor Scott Alley, ¿no? Vinculado a Conan, Buffy, Slayer, Hellboy. Sí, a ver, principalmente yo donde más mérito le doy es al AIDP, ¿no? El BPRD, porque de hecho el universo este de Hellboy, por su culpa, entre comillas, se expandió de alguna forma, ¿no? O sea, no hubiera existido el Hellboy y toda la expansión hacia Aves, Sapiens y todos los hechos si él no hubiera estado constantemente coordinándolo todo. O sea, de hecho, el mero hecho de... Ya sé que el Mike Mignola es el que llamó a John Arcudi para trabajar con él, pero fue el Scott Alley el que le dio el cuerpo a todo esto. Y, ejercía sí. De editor a la sí, antigua sí. Usanza, ¿no? Sí, a la antigua usanza, ¿no? Y es que yo pensé que me preguntarías por Greg Rucka. Sí, algo. Sí, a eso iba. ¿Cómo es sí. Trabajar con Greg Rucka? Es que es como... en la crítica normal, habitual al cómic este que hice con Greg Rucka es que no tiene buen guión. Lo que es que yo no estoy... en sentido de que el guión es muy simple, ¿no? Lo que es que no estoy de acuerdo con eso, porque los guiones que recibía yo de Greg Rucka eran estrictamente visuales. En sentido de que él pensaba lo que tenía que yo dibujar, no en sentido de que tenía que poner unos diálogos. Yo no sé si tenéis algún recuerdo de algún libro de Greg Rucka, pero es un escritor que suele hablar de bastante. Es decir, sus guiones, él se hizo famoso con una serie que es Queen and Country, que es una serie de espías donde se habla mogollón. Y de hecho, su fuerte son los diálogos. Pero yo, trabajando con él, me di cuenta que no es así. Que el tío, como un pensador visual, es muy bueno. Y de hecho, yo creo que si tiene de algo de potencia visual el cómic este, no es por mi mérito. Un 40% se lo está llevando el Greg Rucka, que es el que me hace la sugerencia visual de lo que tengo que representar. Por lo tanto, es... Esto, y Greg Rucka tiene esto, es un te da mucha libertad y sobre todo, pero Scott Alley es el que digamos que me empujó para ir más allá. O sea, de hecho el Scott Alley es el que de hecho constantemente hablaré bien de Scott Alley, hablo bien de Greg Rucka, pero del que hablaré más bien es el Scott Alley, porque Greg lo que hizo y él mismo lo comentó, él cuando se dio cuenta que esto no puede ser algo con muchísimos diálogos, simplemente cambió su forma de escribir. Y el Scott Alley allí entró y me dijo, tú chaval, haz esto, haz lo otro y haz lo otro. Así. Y John Arcudi, en cambio, voy a añadir algo, ¿no? John Arcudi es un escritor muy versátil, pero si os fijáis un poco en todos los cómics que hace él, la cantidad de viñetas y la disposición de imágenes, tanto el Rumble como lo que he ido haciendo en IDP y lo que he ido haciendo antes, es constantemente igual. O sea, es un tío que tiene tan claro el ritmo narrativo que no te da otra opción, pero no en el sentido malo de la palabra. O sea, te lo da todo tan masticado como concepción compositiva que tú no tienes demasiadas opciones, ¿no? De ir buscando y eso. Es simplemente... De hecho, es el Dead Inside, la última serie esta. Si haces una comparación con Rumble, que no tiene nada que ver, verás que es exactamente el mismo patrón de imágenes y la misma cantidad de información siempre. Y es un tío que trabaja así y ya está. Sí, Marcos. ¿Alguna pregunta? No sé si los autores tienen preguntas para el público, a ver si han estado atentos. En plan, ¿qué he dicho en el momento? ¿Os habéis aburrido mucho? ¿Sí? Bueno, pues para ir cerrando, voy a hacer una pregunta que me gusta hacer, una pregunta súper breve, podéis extenderos un poco si queréis, y si no, nada. Quiero pediros a cada uno que me digáis un único nombre de un creador, es decir, puede ser guionista, dibujante, director de cine, escritor, etcétera, que haya sido fundamental, que hayáis descubierto como lector o como espectador, pero que haya sido fundamental luego para vuestro trabajo o vuestra manera de ver el mundo creativo. Empezamos por Desiree. Esto es un poco encerrona, así sin esto preparar. Esto es encerrona total. Sí, sí. Vale. El Silbador del Viento, que es de William Golding, para mí fue un libro juvenil que me hizo abrir los ojos porque hablaba de revoluciones, hablaba de hecho lo llevo aquí tatuado. Y a la vez, luego investigando sobre él, es el guionista de Gladiator. Entonces dije, jolín, esta... Se puede hacer muchísimas más cosas en muchísimos géneros y lo que tú hagas va a depender del género, de la industria en la que te quieras meter y de lo que tengas que contar. El Silbador del Viento. Sí. Apuntado. Muy Sergio. Buen libro. Bueno, una trilogía entera. Yo que sé, hay tantos. Jaime Hernández, que es cualquier cosa que haya dibujado o escrito. Más que Beto. Sí, porque Beto también me gusta mucho. Pero Jaime dibuja mejor, así que también... A mí también me gusta más, me gustan los y dos. Y me gustan cómo escriben los dos, o sea que... Nicholson, que he dicho Goldman y es Nicholson. Sí, William Nicholson. Correcto. William, el que tú has dicho creo que era el autor del Señor de las Moscas, ¿puede ser? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Luego has dicho Gladiator y ahí más despistado digo, no es él. Sería demasiado mayor. Tony. A ver, yo tengo un escritor que sería Ivo Andrić. Es un escritor bueno, de la antigua Yugoslavia que bueno, ganó un premio Nobel en el 68, por ahí, por el 67, que es una persona que me literalmente hizo cambiar la vida, ¿no? Después de leer dos libros de él, el Puente sobre el río Drina y las crónicas de Traunig, se pueden encontrar donde sea. De hecho, tienen constantemente reediciones y es el que me hizo pensar de otra forma. Y a nivel visual, más que una temprana influencia, una especie de transformador. El Matuchelli, concretamente la ciudad de Cristal. Más que como experimento visual y como una especie de... Es que realmente es un poco borgesiano este libro, en sentido de que crear resonancias... Es como los cuentos de Borges, ¿no? Son muy comprimidos, pero realmente cada palabra contiene una resonancia que te está remitiendo a algo más, que él no ha dicho, pero que está sintetizado en la imagen. Pues yo creo que La ciudad de cristal es el cómic que para mí más habilidad de resonancias tiene, así, bueno, de los que yo he leído, por lo menos, ¿no? La adaptación de Paul Auster. Sí, de hecho, bueno, hay que decir que me han explicado después que lo que es el storyboard... Lo hizo más el otro que el mismo Mazzucchelli. Sí, claro, o sea, sí. Que no. Sí, que digamos que, que la colaboración es muy estrecha entre ellos, que hay que darle mérito también al otro tío, ¿no? Jaime. Bueno, pues a ver, yo voy a decir a dos personas que me han marcado mucho. Bueno, y dos títulos. A mí, por un lado, como guionista, Alan Moore y Miracleman me impactó muchísimo, sobre todo John Totterbein en el último libro, me parece, aún a día de hoy, me parece el mejor cómic que me he leído nunca. Y luego, a nivel de dibujante, tengo que destacar al que yo creo que es el mejor dibujante que he visto yo en mi vida, que es Fernando Fernández. Y su versión de Drácula, vamos, la tengo yo como un tesoro. Y la, vamos, cada vez que tengo que dibujar algo, miro ese cómic, lo leo, lo releo, lo reviso, porque me parece un genio. Vaya par, ¿eh? El Fernando Fernández, Pero Tontemen, que también hizo La cosa del pantano, está muy sí, sí está muy minusvalorado, pero es sí, uno sí, sí. Porque Alan Moore se ha comido un poco también a los dibujantes con los que trabaja. Bueno, pues última oportunidad, como en las subastas, a la de una, a la de dos. Hay una pregunta por allí para la señorita de la camiseta blanca. Hola. quería preguntar. Esto es un poco raro. ¿Qué sentís cuando trabajáis con otra persona dibujando? Quiero decir, por ejemplo, has realizado el dibujo a lápiz y luego te lo entintan o te lo termina otra persona y no es un resultado, porque a lo mejor hay veces que te puede decir, oye, no se me habría ocurrido esto y me gusta, pero cuando es al revés, ¿qué haces? Le degollas, básicamente. Da igual, porque al final en las reviews americanas o aquí te van a decir, el dibujante tiene estas carencias. Y te dan ganas de imprimir el lápiz y decir, mira, si yo lo había dibujado, pero no lo han tintado. A ver, yo particularmente jamás me permití que otro me hiciera el entintado. Creo que para la forma de trabajar yo, creo que sobre todo últimamente la tinta impulsiva es lo que da fuerza, ¿no?, a lo que hago, bueno, si hay alguna fuerza. Y de hecho, donde sí he tenido, voy a expandir un poco tu pregunta, si me aplica color o otra persona. Allí es una pelea de otro rango, pero intento establecer un diálogo. Intento entender qué es lo que hace esta persona para llegar a un consenso, para que yo también dibuje de una forma para que el que me lo esté coloreando lo pueda hacer mejor. Eso, y es una pelea, ¿eh? Es bastante frustrante. Puede ser frustrante si no te está escuchando, pero si te está escuchando es muy gratificante, porque te hace transformar lo que tú haces a la vez, ¿no? Así. Yo no... Las pocas experiencias que he tenido con otro dibujante acabando mis dibujos ha sido, por lo general, con amigos dibujantes haciendo alguna historieta para algún fanzine o alguna cosa que nos gustaba hacer. Entonces, si hay una relación de amistad y ya sabes, además, conoces a la otra persona lo suficiente como para saber lo que cómo puede encarar, ¿no?, esa parte del trabajo, pues digamos que lo llevas de otra manera. No es lo mismo que si haces tus dibujos a lápiz, los envías a un editor y el editor se lo manda a vete a saber quién, ¿no? O sea, me imagino que en ese caso pues ahí habrá de todo. En mi caso yo no tengo ese tipo de experiencias, porque cuando las he tenido ha sido con gente cercana y la idea de hacerlo con gente cercana es aprender de la otra persona también. Porque ver que tú planteas una cosa sin terminarla y la otra persona la termina a su estilo, te hace ver tu dibujo también de otra manera. Entonces, puedes aprender cosas también. Bueno, pues vamos a ir dando por terminada esta mesa redonda. Agradecer vuestra presencia. Recordaros que los cómics, Tiempo al Tiempo, Año 1000 la Sangre y otros títulos están en el stand de Aleta, los podéis encontrar sin ningún problema. Bale, de Tony, como lo editó Planeta, imagino que no será complicado encontrarlo en alguna librería bien surtida, y ellos los vais a tener o bien en el stand de Aleta o en el Artis Alley, firmando, dibujando, y estarán encantados de dedicaros vuestro ejemplar. Agradeceros de nuevo vuestra presencia y les despedimos con el aplauso que se merecen.